La feria se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. En Guaranda, un concierto por carnaval se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a las 15 horas en el Parque Montúfar. Participarán la Orquesta de Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar, Paul Carrasco, imitador del cantante mexicano Alejandro Fernández, y la Orquesta Arrebato. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Quito, el ciclo Cine Croata 2016 se inaugurará mañana a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará la cinta Vis a Vis, de Nevio Marasovic, película que obtuvo el premio Cine Europa en el Bruselas Film Festival de 2014. El cine croata arranca con el surgimiento de la industria del cine yugoslavo en la década del 40 del siglo pasado. Varias de esas cintas ganaron premios en los principales festivales del planeta. El ciclo se desarrollará hasta el 30 de enero próximo. En Cuenca, la primera edición del Festival de Música del Mundo Polifónico, organizado por la Fundación Yuchupamba, se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 30 de enero próximo en varios escenarios de la ciudad. Se presentarán artistas de Colombia, Perú, Tíbet, Venezuela y de varias zonas del país. También se efectuarán charlas y talleres a cargo de los músicos internacionales invitados a la cita. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. Las cenizas del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez serán trasladadas próximamente a Colombia, informó el gobierno de ese país. El Ejecutivo señaló que luego de llegar a un acuerdo con los familiares del autor, las cenizas serán depositadas en la Universidad de Bolívar, en la ciudad de Cartagena de Indias. Gabriel García Márquez está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. El autor murió en abril del 2014 en la Ciudad de México, donde residía. La Habana. La exposición Estampas del Aire, Aguafuertes Español del siglo XX se inaugurará el 2 de febrero en La Habana. Se exhibirán grabados de 16 artistas de la plástica española del siglo pasado, como son Rafael Canogar, Lucio Muñoz, Juan Genovés, Amalia Avia, Eduardo Urúculo y José Luis Fajardo. Aunque de diferentes generaciones, todos estos autores comparten el reconocimiento en la segunda mitad del siglo XX, cuando colocaron a las artes visuales peninsulares en la contemporaneidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Es la voz de Renata Flores, una joven indígena de 14 años. Renata vive en Huamanga, en la provincia de Ayacucho, en Perú, y forma parte de un proyecto destinado a revitalizar el quechua a través de la música. Grabó un tema de Michael Jackson en quechua y lo publicó en YouTube. La canción se volvió viral y ya supera el millón de visitas. La idea la propuso su mamá, Patricia Rivera, que dirige una asociación cultural. Ante la preocupación de que desaparezca la lengua que hablaban sus antepasados y fue heredada de los Inca, la idea era fusionar lo antiguo con lo moderno y probar que ambas expresiones pueden coexistir, dijo Renata en una entrevista telefónica desde Perú. Pienso que se está perdiendo porque muchas personas lo ven como pobreza y lo ven como algo no muy productivo, que con el quechua no vamos a salir adelante, no van a salir adelante, y eso está mal. O sea, es nuestra identidad. Si un país pierde su identidad, obviamente está propenso a desaparecer. chai, chingatan, chai, chai, chingatan, yo me voy a mí. La iniciativa de Renata y su mamá fue uno de los ejemplos destacados en la sede de la ONU durante una reciente reunión de expertos para promover la preservación y revitalización de las lenguas indígenas. Bueno, yo le estoy diciendo, hermanos, a toda la gente que me escucha, yo soy hablante del Mapudungún y en esta lengua nosotros tenemos conocimientos, valores, belleza que tú también puedes alcanzar si tú te interesas por conocer esta lengua, porque aquí hay una manera de entender el mundo diferente. Soy Elisa Loncón Antileo, mapuche, coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Uno de los grandes aportes de la red ha sido acercar esas lenguas al ámbito académico y enseñarla en la universidad. También propusieron un proyecto de ley que aboga por los derechos culturales y lingüísticos. En una entrevista, Elisa explicó cuál es la situación del Mapudungún. Los hablantes de lengua Mapudungún somos aproximadamente como 150.000 hablantes. Y sobre todo son hablantes sobre 50 años. Con los procesos de revitalización que hemos generado a partir del 2010, hemos logrado neohablantes. La gente ha ido como entendiendo, los jóvenes han ido entendiendo y se han propuesto metas muy pequeñitas como de hacer cursos elementales de Mapudungún y de esos cursos se han generado hablantes. Ya Ñaupomucún, Antes de que salga la luna, es el primer largometraje en quichua. El director de la película es el cineasta ecuatoriano Alberto Muenala. Alberto ha producido numerosos documentales en esa lengua y con ello ha logrado interesar de nuevo a los jóvenes por la herencia de sus ancestros. En una entrevista durante su visita a la sede de la ONU, consideró que la educación es uno de los principales obstáculos para la supervivencia de las lenguas. Lamentablemente, desde muy pequeños niños quichua hablantes, tienen que entrar a las escuelas y ahí se les cambia todo el mundo, ¿no? Cuando vienen de familias, en el mayor número de casos vienen de familias quichua hablantes, su padre, su madre, y llegan a las escuelas y les enseñan el español, entonces empiezan como que a tener conflictos, ¿no? Y por otro lado, de pronto el racismo también, ¿no? Hace que los niños no quieran hablar, o nuestros padres mismos nos metieron en otras escuelas para que no hablemos quichua, ¿no? Su hermano, Fabián Muenala, forma parte de la organización Quichua Hatari y de Quichua Nation, que trabaja para fortalecer la identidad y la cultura quichua. Fabián ha emigrado de Ecuador a Nueva York y desde esta ciudad promueve los valores de esa lengua a través de un programa semanal de radio en Internet que ha permitido llegar a los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la misma sociedad, con los problemas de la educación, no ha permitido que uno tenga un cierto nivel de aceptación sobre uno mismo. Como indígena hay mucho más con un idioma diferente. Entonces, el confrontar ese problema en el Ecuador, cuando migras, consideras que tienes ese problema, ¿no? Y dices, no, o sea, te cortas primero el pelo y por las cuestiones de trabajo ya no usas tu traje tradicional. Entonces te mezclas y te confundes y te dicen, bueno, ¿quién eres? Y eres, en el mejor de los casos, dices, soy ecuatoriano. Un tercio de las lenguas indígenas de Sudamérica están en peligro de extinción, comentó Luis Enrique López, un sociolingüista peruano que participó de la reunión de expertos convocada en la ONU. No obstante, Luis Enrique consideró que ninguna lengua indígena de la región se libra del peligro de desaparecer, tarde o temprano. Eso tiene que ver con dos cosas que afectan fuertemente nuestra región. Uno, la vigencia de la condición colonial. Nos independizamos hace 200 años, pero nuestras cabezas siguen siendo coloniales, ¿no es cierto? Seguimos pensando en que el castellano, el español es lo non plus ultra, y sin embargo no nos damos cuenta que todo depende de la condición sociopolítica en la cual se ubiquen las lenguas. Según la UNESCO, al menos el 50% de todas las 6.000 lenguas que existen en el mundo pierden hablantes a un ritmo acelerado. El organismo de la ONU estima que al menos el 90% de las lenguas maternas serán reemplazadas por lenguas dominantes para fines del siglo XXI. Las lenguas indígenas de las Américas son algunas de las más amenazadas. Cuando una lengua muere, se pierde para siempre el conocimiento único de esa cultura, dice la UNESCO. Lo que es peor, la persona que pierde su lengua pierde su etnicidad y su propia identidad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Especial del día. Escuchemos ahora la primera parte de una entrevista que mantuvimos con Patricio Vallejo, director y maestro del grupo de teatro Contra el Viento, que hoy nos hablará acerca de la Residencia Internacional de Artes Escénicas que se lleva a cabo en la sede de esa agrupación en la parroquia La Merced, en el Valle de los Chillos, donde funciona además una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, buenos días, queridos oyentes. Estamos el día de hoy junto a Patricio Vallejo. Él es el director del grupo de teatro Contra el Viento. Le damos la más cordial bienvenida a Radio Casa de la Cultura y a nuestro noticiero Identidad. Buenos días, Patricio, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Agradecido por la invitación y pues encantado de responder tus preguntas. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre algunos temas relacionados con el grupo de teatro Contra el Viento. El más importante quizá son el aniversario número 25 del teatro Contra el Viento, que lo están festejando durante el 2016. Ya nos va a comentar Patricio de qué manera, pero por supuesto con arte y teatro. Y vamos a empezar antes de eso nuestro diálogo conversando acerca de la Residencia Internacional Contra el Viento que se lleva a cabo estos días justamente en la sede Contra el Viento en la parroquia de La Merced en el Valle de los Chillos. Entonces, Patricio, coméntanos un poco de qué va esta Residencia Internacional de Teatro, quiénes han participado y cómo se ha venido desarrollando. Bueno, desde hace ya unos años, no sé, unos 10 años o tal vez un poco más, Contra el Viento empezó a recibir estudiantes, aprendices, gentes que llegaban a nuestra sede y nos proponían convivir con nosotros, aprender de nosotros, pero también el que nosotros podamos intervenir en sus procesos creativos, aportarles desde nuestra perspectiva técnica, pero también estética y poética sobre su trabajo. Y entonces esto era muy irregular en el tiempo, a veces llegaban en un mes, en otro. Después de unos años nosotros decidimos pensar que podía ser importante organizar de tal manera que lleguen al mismo tiempo las gentes que quieren hacer residencia con Contra el Viento. Y entonces es así como hace 4 años empezamos a convocar a una residencia internacional que tiene un concepto de trabajo de inmersión. Esto quiere decir que todos los que llegan ingresan a Contra el Viento y conviven con Contra el Viento y trabajan con Contra el Viento durante 10 días. No hay entradas y salidas, no es de tal hora a tal hora, sino que es un proceso continuo durante esas 10 días. Convivimos juntos. Nos preparamos los alimentos juntos, trabajamos intensamente en jornadas de 8, 10, a veces más horas en el escenario y eventualmente redondeamos. Es muy grato para nosotros, por ejemplo, si ya llegamos tarde, a las 10 de la noche, cansados después de cenar, y hay veces que los muchachos que están haciendo la residencia se toman el tiempo de seguir trabajando. Se dictan talleres entre ellos o hacen entrenamiento entre ellos. Es una dinámica muy interesante y es un formato de aprendizaje que cada vez es más recurrente en general en el teatro del mundo. el mundo académico del teatro, digamos, es un mundo complejo, 4 o 5 años de estudios para sacar una licenciatura en actuación. Pero el trabajo práctico, el trabajo directo sobre la creación artística en el teatro, generalmente se desarrolla como en los oficios antiguos. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, en las vacaciones de la escuela, mi madre me dejaba en la carpintería de mi tío abuelo. El nombre que nos daban era oficial, el que aprendí el oficio con el maestro. Y yo recuerdo que tenía 10 años y mi tío abuelo me tenía barriendo la viruta y eventualmente me mandaba a la ferretería a comprar clavos. Pero el día en el que me pidió que serruche un madero, yo sentí que estaba ingresando en el oficio. Entendí que el maestro me enseñaba no dándome clases, sino ahí en la práctica, en el hacer. Tomando ese principio, nosotros como que reproducimos, pero en el arte del actor. Entonces vienen los chicos, conviven con nosotros, están muy atentos de lo que hacemos y llegado el momento intervenimos en su trabajo. Ese es un poco el principio del aprendizaje del arte del actor de este formato. Y así seguimos. Este año hemos tenido una residencia más bien pequeña. Pero para nosotros fue mejor que así sea, porque se puede trabajar en sus procesos creativos, que además requieren su tiempo, ¿no? Como tú dices, debes aprender haciendo. Aprender haciendo, mirando, exactamente. Conviviendo. Y además que no tienes nada que te llame la atención, no hay nada que te saque, no tienes que salir de compras, no el centro comercial no está cerca, el cine o el estadio están muy lejos, entonces estás encerrado en el campo, lo único en lo que piensas es en teatro. Por supuesto, esto hay que decir que la sede de Teatro Contra el Viento está ubicada en la parroquia de La Merced, que además es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un convenio el que llegaron a la Casa de la Cultura junto a Teatro Contra el Viento. Para ir cerrando este tema, Patricio, cuéntanos un poco qué países o estudiantes residentes de qué países nomás recibieron este año y cómo has visto el trabajo, cómo se desarrolló el trabajo, qué obras pudiste ver o qué trabajos pudieron presentar los chicos. Bueno, no, este año, como te decía, ha sido muy pequeño. Hemos trabajado con muchachos de Colombia y de Brasil. En realidad, se ha como direccionado específicamente a procesos de Contra el Viento. No hemos trabajado sobre procesos personales. Ellos no han venido con una improvisación o con un texto o con una puesta en escena que quieren que nosotros intervengamos, sino que directamente hemos desatado todo un proceso creativo entre nosotros. Seguramente al final habrá una muestra, seguramente, no estoy seguro, de los resultados de este trabajo con estos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.